bailando, tu cinturita meneando lejos de mí, tan lejos de mí. Me fui acercando contento y me quedé sin aliento al verte con él, besándote. Porque a tu lado estaba ese señor, porque a tu lado estaba el ricachón del barrio alto, ricachón del auto caro. Porque a tu lado estaba ese señor, porque a tu lado estaba el ricachón del barrio alto, ricachón del auto caro. Estaba el ricachón del barrio alto, ricachón.